es ternura. Y antes de morir a manos tuyas, renuncio a ti y espero no buscarte nunca. Yo no quiero ser la marca en tu destino. Zeta. En la Zeta estamos celebrando que ya es viernes. Está aquí el fin de semana para que salgas a bailar, ponte guapo, ponte guapa, y disfruta de tu local favorito y de la música que te ofrece aquí Luigi DJ cada viernes desde las 7 y hasta que el cuerpo aguante. El cuerpo no aguantará mucho más porque me está entrando hambre y veo que el guaseta no se me mueve. Y si no se me mueve, digo otra vez el número para ver quién me escucha por ahí. Me manda un mensajito en el 601-533-732 y me pide una canción. Y si no, me voy a poner yo una, que la voy a dedicar a mi amigo Omar y a mi amiga Eva, que están en la ciudad de Carlet, en el pueblo, escuchándome. Los cuales conmigo han escuchado alguna sesión en fin de semana y les he puesto temas como este, temas del recuerdo. En este tema presentaba Luis Perico Ortiz a Santiago Cerón y dice algo así como... ¿Cómo qué? El que lo sepa, 601-533-732. Luis Perico Ortiz presenta a Santiago Cerón. Ahí lo suelto. ¡La Zeta! Nací en el mismo solar que yo nací y canta como yo, que canto las melodías de los suburbios y dice como yo, que le gusta mi cantar. Esa mujer es sabrosa que rumbasa y Dios. Será que sabrosa es, rumba de Macaya, qué buena, qué sabrosa está la rumba, rumba de Macaya, qué buena, qué sabrosa está la rumba. Las mujeres de La Habana son tan cuyas que tan santas, hacen coro por saber que yo tengo en la garganta, mas yo como no le di. Yo le digo mamaita, te está poniendo bonita, te está poniendo gordita y más dulce que el melao, melao. Y que el trinal de las aves. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma, rumba de Macaya, qué buena, qué sabrosa está la rumba. Ay, qué rumba, qué buena, qué sabrosa la rumba. Ay, óyeme mamá, como Lile yo, y aquel que no le gustó, que Lile sanga remanga, rumba de Macaya, qué buena, qué sabrosa está la rumba. Ay, óyeme mamá, qué buena, pa' guarachear la rumba. Thank you. sabrosa está. Poniendo bonita, te está poniendo gordita y más dulce que el melao y que el trinal de las aves. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma. Rumba de Macallán, qué buena, sabrosa está la rumba. Ay, óyeme mamá, qué buena, échate la rumba. ¡Qué buena que está la rumba aquí en La Z! ¡La Z! Todos los viernes con un servidor. Hasta las 9 de la noche y lo que el cuerpo aguante, la propina. En este caso ya pasan 13 minutos de las 9. Y todavía no me he ido. El lindo Jambú de Santiago Cerón. Presentado por Luis Perico Ortiz. Aquel que en el campo viste, que hoy le llamas patemulón. Y como va la cosa de clásicos, vamos con otro clásico que este sí que me voy a permitir cantar detrás en algún momento dado. Porque total, va a llover igual mañana por la tarde, así que se va a caer el cielo teóricamente. Esperemos que no sea así. Yo tengo evento y no me quiero mojar. La rumba, qué buena. La rumba. La rumba. Lo que tenemos con la Z, lo que tenemos con la Z, la gente latina española, la gente latinoamericana, es un idilio de amor como el que cantan ahora Willy Colón y Andy Montañez, acercándonos a las 9 y cuarto de la noche. 601-533-732. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a veces se me levante al rayar el día, que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a veces se me levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. La Z. Con quien, con quien se cumpla nuestro idilio. A veces me voy

corazón y por esa razón jugó conmigo sin pena. Te digo que así mismo fue. Ya me lo habían advertido, mi amigo, pero el amor te aloca y te ciega y todo fue así como digo yo que fue. Y de ahora en adelante ya yo no sé y no pasaré lo mismo por lo que yo pasé. Míralo. Mi corazón le ofrecí, pues me encontraba tan bella. Se fue y no dejó una huella. Y al abismo me caí. Y como siempre he sido así. El montón de estrellas de Gilberto Santa Rosa. Nunca puede faltar una buena sesión de salsa porque a todo el mundo le gusta bailarlo, coger a su chica, a su chico y disfrutarlo en medio de la pista. Y si eso te ha gustado, espero que esto también te siga gustando. Y que te quedes conmigo hasta que el cuerpo aguante. Ya sabes que cada viernes vengo contándote un poquito lo que ha pasado en Valencia. Hoy te conté algo de la Vuelta Ciclista, 200 kilómetros desde Utiel a Oliva. No hace mucho llegué a conocer. No hace mucho ha sido esta tarde, han pasado por Requena, por San Antonio, por Cheste, por Pedralba, por Pugarra, por Torrente, por Picaña, La Torre, Valencia, Pinedo, El Saler, Cullera, Los Marains, Gandía, hasta llegar al final a Oliva, donde se ha impuesto un francés al sprint, después de algunas caíditas, y ya preparándose para lo que viene mañana, porque mañana parece ser que la famosa Dana va a estar aquí con nosotros. Esa depresión atmosférica a niveles altos que hace que el aire frío baje, suba el caliente. Después del baile nos fuimos a casa. Y cuando el aire frío baja y sube el caliente, ¿qué es lo que pasa? Que ella pide ¿qué? ¡Salchicha con huevo! Con los huevos de nuestra amiga Sara de Sedaví, que se dedica a la cría de la gallina española y a la venta de huevos. Y con esta canción promocionamos su producto aquí en La Zeta. Y con esta canción vamos a dar paso a la última mía, aunque la programación continúa. En breve estaremos en Instagram con todo el programa, con todos los locutores y la fórmula musical que te ofrece La Zeta. Y allí podrás saber qué día y a qué hora un servidor tiene el viernes desde las 7 y hasta las 9. Agradecer a todo aquel que me ha escuchado, al que no también, no hay rencor. Animaros a que salgáis a bailar y a disfrutar de la noche de Valencia. Quema, quema, quema, quema, quema. Que quema. El cha-cha-cha también existe dentro del ritmo de la salsa. Y como no, aquí en La Zeta de Salsa te lo ponemos. Elegante la chica. El caballero disponible. Y entre los dos hacen un delicioso baile que se llama el cha-cha. Y en el cual se pueden meter un montón de figuras y que seguro que esta noche las vas a hacer todas en tu local favorito. Yo no te voy a ver porque mañana tengo que madrugar, pero te imaginaré desde donde esté. Ahora me comeré unas salchichitas con huevo, que es lo único que se me ha ocurrido. Y después a dormir. Y a rezar para que mañana todo el mundo se levante de nuevo a disfrutar de ese pedazo de sábado aquí en Valencia, la ciudad de las flores. Y también el domingo. Bueno, y con esta voy a marchar. Ahora sí, son casi las 9 y media de la noche, 21:27. Y os quiero agradecer a todos que hayáis estado aquí. A Tomás por su cumpleaños, 64 años. Disfruta de tu fiesta. Sonia, Javi, Douglas, Carol, Pedro, Mari Carmen, Omar, Tiquín, Eva, el amigo Velázquez, que nos habló desde Chiribella. Y a todos aquellos que nos habéis animado a entrar aquí en la Zeta y a contarme qué os pasa, dónde vais, qué vais a hacer esta noche, chicos, chicas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Qué será? ¿Será lo que será? Así es, mañana se tiene que demostrar lo que uno dice que sabe hacer, y el que no lo sepa hacer, pues que lo intente, y si no le sale, que se disculpe. Y los otros partirán después que tú. Yo lo siento porque amaba su agradable compañía. Más mi amigo, te tienes la que ¡La Z! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Disculparme si en algún momento canté, pero es inevitable estar enfrente de la pista de baile más grande del mundo y no ver cuánta gente baila o cuánta gente escucha, así que el ritmo uno lo lleva dentro y al final acabas cantando. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a cantar todos ahora, en la parte difícil. ¿Qué será de la Z sin vosotros? No podéis faltar aquí la 91.8. La aplicación que te has descargado es la Z. La Z. Planet Festival Group y la Z te da la bienvenida al capítulo 1 de la segunda temporada de un servidor en esta radio. Cada viernes aquí voy a estar dándolo todo. Agradecido a quien me haya estado escuchando. Agradecido a mis amigos y a mi familia, ya se me lengua la traba. Mi corazón late a otra velocidad cuando estoy aquí con vosotros, así que espero que la semana que viene vuelva a acelerarse con toda la música que os pongo y el vuestro también, y que colaboréis y que me escribáis al WhatsApp, me digáis no me gusta, sí me gusta, qué mal tema has puesto, cómo me gusta esa, yo quiero que me pongas Caretas, yo quiero que me pongas una de, yo qué sé, Zac Delgado, lo que sea, lo que os apetezca, esto es la Z, me marcho chicos, chicas. ¡Ser felices! ¡Se os quiere! No, no, ese se ríe porque ese está ahí puesto, pero no se tenía que reír. ¡Se os quiere! ¡Ser felices! ¡Disfrutar del fin de semana y recordar la Z Forever! ¡La Z! ¡Escucha! 91.8 Suena la campana, la maraca en el mundo. Solo salsa, siempre que... más que una necesidad, como un misterio que no sé descifrar. Yo soy la sombra y tú la claridad, yo tempestad y tú la paz. ¿Qué puedo hacer para volverte a ver? Yo te busqué por toda la ciudad, como un suicida que perdió la fe, pero hasta el fin te esperaré. Yo pienso en ti y muero en llamas porque te perdí. En nuestra cama te veo dormir y hago el amor con una sombra gris. Irremediablemente solo pienso en ti y me desvelo por verte llegar. Y paso tiempo imaginándote, lo que daría por volverte a amar una vez más, una vez más. Viento, furia y calma, mi tormenta, mi quietud. Nadie supo amarme como tú. Responde si me ve llorar.